Te agradecerte, Fernando, al señor director, a todos mis compañeros, a mis amigos felices que compartamos este momento y que sigamos apoyando a sus pomos de interés. Es un compromiso que difícilmente un universitario puede pasar por.